Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues ahí estaba ese último tema de los alicantinos Gayola, ese puta policía con guiño a Rocío Dúrcal. Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Que lo hemos puesto porque el viernes, nosotros lo estrenamos el pasado jueves, pero el viernes se publicó en todas las plataformas de streaming y también en YouTube, con un junto a un videoclip que digo, vamos a ponerlo rápidamente porque si no, irán, lo censurarán y se lo quitarán. Porque sale un moñaco muy similarmente parecido a Tejero, que lo queman, ¿sabes? Espero que la benemérita no cometa el error de un moñaco que se parece a Tejero hacerlo extensivo a toda la Guardia Civil. Porque si se meten por eso es que entiende que Tejero es guay. Aún hay unos cuantos talentados que celebran comidas en su honor cada 23F en algunos cuarteles, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso no lo perseguirán. ¿Dónde está la policía de la policía? Ya se preguntan bien en la canción ya. Bueno, vamos a lo nuestro, que es el rock and roll y son los conciertos del... ¡Wow! Esta semana viene cargadísima. Y una de nuestras bandas asociadas que más conciertos tiene preparados para todo este 2025 y los que te contaré, Morena, es... bueno, no es una banda, es una banda, pero es un solista con su banda, Roxa Rosae. Gato Ventura, en la ciudad de los dos nombres. Y si no sabes cuál es, ya te lo digo yo, Victoria Gasteiz. Ahí estará Gato Ventura este próximo 5 de abril, que es sábado, Roxa Rosae. Sí. Sábado 5 de abril a partir de las 9 de la noche, Gato Ventura y también su otra banda homenaje a Extremoduro en el, bueno, en la mítica ya y fantástica sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz. 16 euros en taquilla, 11 euritos la anticipada, más gastos de gestión en este concierto. Y en todos los demás que te vamos a anunciar hoy, hay venta anticipada online y nosotros te vamos a dejar ya, lógicamente, cuando se publique el podcast que va incluido dentro del artículo del mismo nombre que el episodio, episodio 963 de Pequeño Ternasco, encontrarás debajo del cartel anunciador de este concierto y de todos los demás, enlace directo a esa venta, anticipada online. Venta entrada. Esto es juntar venta de entrada anticipada. Venta entrada. No, cada dos por tres te inventas palabras. Unos palabras yo. Lo quiero decir tan deprisa que se me juntan los palabras. Bueno, pues lo dicho, Gato Ventura estará este sábado 5 de abril en la Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz a partir de las 9 de la noche, una sala que está situada en la calle Atea, Gamarraco, Atea, número 1. Aunque igual es plaza o algo. No sé, como viene en euskera, yo no me sé tantas palabras en euskera, amigas mías y amigos míos. Tú vete a Vitoria, pregunta por la Urban Rock Concert, que seguro que todo el mundo sabe dónde está. O te lo pones en el Google Maps ese. Y podrás acudir a escuchar a Gato Ventura y también a ese tributo a Extremoduro que le acompaña en todos los conciertos de esta gira, pues para escuchar todos sus temas anteriores y también los que está presentando nuevos. Uno de ellos es este que ya conoces y que además anima mucho a que vayas a verle, porque se titula Vendrás. Hace tiempo renuncié a tu olor. No puedes hacerme daño, he borrado los esquemas mirando lo que me dejó. Es cerrado ser las amapolas. ¿Y cuánto pedirás cambiar cuando te sientas sola mientras nadie te añora? Vendrás a mi lado, vendrás, si está larga la espera que no caigo con ella. ¿Y cuánto crees que voy a estar si me rompen las olas, yo me muero con ella? Hace tiempo renuncié a tu olor. No puedes hacerme daño, he borrado los esquemas mirando lo que me dejó. He cerrado las ventanas dejando tu amor fuera. Te guardo lo que queda de mí por si quieres venir, aunque yo no estuviera. Qué raro queda todo sin ti, pero ahora es mejor que cuando me esperas. Vendrás a mi lado, vendrás, cuando mueran las horas, tuertas las amapolas. ¿Y cuánto pedirás cambiar cuando te sientas sola mientras nadie te añora? Vendrás a mi lado, vendrás, si está larga la espera que no caigo con ella. ¿Y cuánto crees que voy a estar si me rompen las olas, yo me muero con ellas? Me tendrás a tus pies, si te duele no es el papel. Yo te espero pero no estoy entero, si tengo vida también quiero tu piel. Vendrás. Vendrás, no vendrás. Vendrás a mi lado, vendrás, cuando mueran las horas, tuertas las amapolas. Y cuando pedirás cambiar, cuando te sientas sola mientras nadie te añora. Vendrás a mi lado, vendrás, si está larga la espera que no caigo con ella. ¿Y cuánto crees que voy a estar si me rompen las olas, yo me muero con ella? Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Pues os hemos recomendado un conciertito en el norte, en Álava, en Vitoria-Gasteiz, de Gato Ventura. Y ahora vamos a recomendar tres en la zona del Levante, dos de ellos en Valencia City. Rock Sarosae, primero de esos conciertos, por favor. Hay contado, juegan en casa. Así es, estarán este sábado 5 de abril a partir de las 9 y media de la noche en la sala Radio City, abriendo para los Terral, que están en su gira décimo aniversario. Los Terral, que alguna vez los hemos puesto por aquí porque nos lo habían solicitado, pero como luego no contestan ni para dar las gracias, pues no sé, que son un trío y poco más. Y que están en gira 10 aniversario, con lo cual llevan 10 años tocando, lógicamente. Bueno, pues ahí estarán al contado los valencianos, abriendo para este trío que está de celebración en la sala Radio City este sábado 5 de abril en Valencia capital. Una magnífica oportunidad de volver a disfrutar de Al Contado en directo en la capital del Turia. La anticipada, la taquilla 15 euritos, la anticipada 10 euros. Lo dicho, como en todos los conciertos que te estamos anunciando hoy, luego en el artículo, con el podcast a partir de las 9 de la noche en la web de Asalto Mata Radio Rock.com y en las redes sociales, podrás acceder a ese artículo y a todos los links de entrada anticipada de los conciertos que te estamos anunciando en el día de hoy. Así que no te preocupes, no te asustes, no tengas miedo. Miedo, miedo, miedo, miedo. miedo de miedo. Porque nosotros te lo ponemos facilísimo para que puedas ir a ese concierto de Al Contado y a todos los demás, de los cuales tengamos venta anticipada online, obviamente. Miedo es también el último tema que publicaron de su anterior EP, Los Valencianos Al Contado, un tema que suena así, así de bien. Miro desde mi agujero, tengo miedo a rodar, y cuanto más lo intento, menos me atrevo a empezar. Perderlo todo, miedo a volver a empezar, miedo a no ser suficiente, a ser demasiado, a no ser jamás, miedo a quedarme detrás. We'll be right back. Rosa, que no hemos dicho nada. A estas horas ya es de noche. Hoy es el primer día que estamos haciendo el programa de día desde septiembre. Pues guay. Pues guay. Hala, ya puedes seguir. Ya puedes seguir, venga. Y no me había dado cuenta. Es un hecho al menos destacable. Oye, ¿no? y que dejen de cambiar la hora. Sí, por favor, eso ya sí vale. Eso sí que sería un hecho destacable, celebrable, sí. y todo acabado en hable, positivamente hablando. Qué mareo, de verdad. Rosa Rosa, además conciertos. Leviatán, la noche de que te hablé. La noche de que te hablé va a ser este sábado 5 de abril en Castalla Alacant, en el Club Maldivas. Segunda edición de este festival, que en esta ocasión y a partir de las 6:30 de la tarde de este sábado 5 de abril va a contar con Badana Carracas, y para darle lustre y elevar la categoría y caché de tan magno evento, ahí estarán los Leviatán. Este concierto tiene puntos de venta física, el Magrada, el Refugio de Villena, el Musical Europa en Ibi y Carnicería Los Bay en Alicante. Compras un chuletón y la entrada del concierto, oye. Además, como siempre, los Leviatán han tenido a bien colocar el logotipo de esta emisora en este cartel, así que muchísimas gracias. Es la primera vez que lo vemos en versión en blanco y negro. Sí, por eso no lo encontraba. Claro, no sale contra. Yo lo he visto enseguida. Pero sí, sí que es curioso ver. Yo creo que no lo había visto nunca en blanco y negro. Tampoco, me parece que no lo he visto nunca en blanco y negro. Pero bueno, así sobre fondo blanco destaca guay. Bueno, pues como te decía, segunda edición de este festival alicantino que ha querido contar con tanto con Padana como con Carracas y sobre todo con Leviatán en una noche muy especial, la noche de que te hablé. El precio de este concierto en taquilla de este mini festival son 18 euros y la anticipada es tiene un precio de 15. Algo para celebrar Roxa Rosae con los puños en alto, bien en alto. Uno de los tres temas hasta el momento regrabados por parte de Leviatán con la voz de su, bueno, nueva cantante, no, porque ya lleva más de un año, pero sí, nueva voz, al fin y al cabo, María Moes. Y lo vives con pasión. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Y un último concierto que recomendaros, pero con aliciente. Sanduyer, nuevo single y concierto. Pues sí, este pasado viernes se presentaba el último de los 5 cortes del nuevo EP de los folmetaleros zaragocienses, ese titulado Duatir. Un EP que se publicará completo. Y dices, ¿cómo puede ser completo si ya han publicado los 5 cortes? Porque falta una intro. Y eso será este viernes que viene. Y al día siguiente, con el EP recién estrenado y además con colaboración muy especial de la cantante de la banda con la que van a compartir cartel en Valencia City este sábado 5 de abril, pues lo dicho, se presentarán los Sanduye con ese nuevo trabajo bajo el brazo y completito. Un concierto que tendrá lugar en la sala Zulu Club a partir de las 8 de la tarde. Ahí estarán uniendo fuerzas Sanduye y los valencianos Mind Driller, quienes cuentan con dos voces, una de ellas femenina, creo que la muchacha se llama Estefanía, no recuerdo muy bien ahora, que colabora precisamente en ese último tema presentado de Duatir, un tema que lleva por título Lugnasad, en el que los zaragozanos han contado con la voz de la cantante de los Mind Driller. Además, es un concierto que tendrá segunda edición unas semanas más tarde. Este primero, como te digo, este sábado 5 de abril en Valencia, en la Sala Zulu. Y una semana después volverán a compartir cartel Sanduye y Mind Driller en Barcelona. Pero bueno, el primer concierto de los zaragozanos con el EP completo, donde se van a poder disfrutar todas esas canciones en directo a live, será este sábado 5 de abril en la Zulu Club de Valencia. Precio de taquilla 25 euros, anticipada 20. También te vamos a poner enlace directo a esa venta anticipada, porque te ahorras 5 euritos y nunca van mal ahorrarse esas cantidades, sobre todo para echarse unos drinkings después. Pues lo dicho, en el artículo en el cual va a ir incrustado el podcast del episodio 963 de Pequeño Ternasco, el episodio de hoy, encontrarás también enlace a esa entrada anticipada para ver a Sanduye y a Mind Driller, los Sanduye, con su nuevo trabajo ya completito. Nos falta de escuchar ese último tema que publicaron este viernes, que obviamente no lo pudimos hacer sonar aquí porque nosotros hacemos programa hasta el jueves. Y lo vamos, nos viene pues como pizza al culo para presentar este concierto del sábado, este nuevo tema, corte número 5 de Duatir, Sanduye, esto es Lugnasad, con Estefanía, creo que es Estefanía Aledo, la cantante de Mind Driller, colaborando a las voces. ¡Gracias! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Cuentan las malas lenguas que a este hombre de pequeño le soltaron, le calzaron una hostia y lo pusieron a bailar. Y a día de hoy todavía está bailando, por lo menos eso canta. Eso canta el amigo William Michael Albert Broad, más conocido y sobre todo más corto como Billy Idol. Todavía bailando, still dancing. Ese es el título del segundo adelanto a Dream Into It, el que va a ser octavo álbum de estudio, amén de mogollón de EPs y otros formatos discográficos que tiene en su haber la leyenda británica del rock. Guillermo Miguel Alberto Anchuras, Billy Idol. Ahí lo tienes, desde 1980, todavía bailando, still dancing. Plastic bag full of clothes turn to ropes in the ether I smashed hotels and burnt myself but I always stay a believer it's been a long ride but llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Guillermo Miguel Alberto Anchuras. ¿Eh? Menos mal, normal que se lo dejara en Guille el ídolo. Grande, grande, Billy Idol. Canta bien, tiene una imagen espectacular y me encanta cómo tuerce el morro ahí cuando canta. Es estupendo. Pero tenemos mejores cosas todavía por delante. Como la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Que hoy no vienen con nexo común entre los titulares, pero como siempre son de estas que te dejan con el culo torcido, ojiplático y partiéndote el ojete de la risión. Roxa Rosae nos trae como siempre esos titulares. Un pasajero invita a pizzas a todo el avión tras más de 7 horas de espera. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría nacer. Joder, 7 horas esperando, te trae una pizza, bueno, aunque hubiera traído unos putos donuts, la gente se hubiese alegrado seguro, vamos. Todo ocurrió pues hace escasamente un mes, el pasado 4 de marzo en el aeropuerto internacional de Charleston, en California del Sur, USA. Y así lo ha contado, lo ha explicado Alexa Ferrera, una de las personas que estaba esperando. Según ha contado, todos los viajeros tuvieron que esperar 3 horas para poder embarcar y una vez en el avión no pudieron despegar y estuvieron parados durante otras 4 horas más. Todo esto debido al mal tiempo en Dallas. Ellos estaban en Charleston, tenían que ir a Dallas. Claro, no podían aterrizar debido a las malas condiciones climatológicas. Así que como no podía el avión realizar su recorrido, pues tuvieron que estar sentados 4 horitas más en sus respectivas butacas de sus respectivos asientos en el avión. Por eso, lo que nadie se hubiera imaginado es que en lugar de quejarse, uno de los pasajeros pensó en alegrar la situación con una buena pizza. Pero no una para todos, no, una para cada uno. ¿Y dónde la sacó? Ahora te lo explico. Como nadie quería bajarse del avión por si despegábamos, nos quedamos todos en el avión. Y un pasajero de lo más generoso nos compró a todos pizzas de Tesano Pizza, que estaba justo al lado del local, al lado de nuestra puerta de embarque, ha confesado la amiga Alexa. Así, sin que nadie supiera qué estaba pasando, las azafatas llegaron con diferentes tipos de pizza para todos los viajeros. Una sorpresa para todo el mundo que consiguió mejorar la situación antes de que el avión por fin pudiera despegar. Eso sí, nadie llegó a saber quién fue el generoso pasajero, un auténtico héroe de lo cotidiano. O como dirían en English Pit English, Everyday Hero. Un héroe del día a día. Ese es el título de la canción que estás escuchando. Primer sencillo oficial extraído de Maestro. Sí, sí, Maestro, no Master, no, Maestro. Ese es el título del sexto álbum de estudio para estos metaleros progresivos noruegos que responden al nombre de Magic Pie. Ya solo faltaba que se hubieran llamado Magic Pizza y ya doble hilada. O que además de pizza les hubiera invitado a tarta. Tiene un toque de Big Bowie. Sí, sí. Tiene un toque. Ciertamente. Sí. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues bueno, si estás escuchando el programa y se te está pasando el tiempo tan rápido como a mí, es clara señal o de que es lunes o de que el programa está de puta madre, con lo cual lo estás disfrutando 100%. Por lo menos si lo estás disfrutando una cuarta parte de lo que lo estamos haciendo Roxa Rosa y yo. Ya lo estés escuchando en directo, en diferido o vía podcast, sea cual sea la vía elegida, muchas, muchísimas gracias. Vamos a por la siguiente bizarrada. Pikachu huye de la policía en las protestas de Turquía. ¡Ah, te va! ¡Ese moñaco! Fue la madrugada de este reciente y pasado 27 de marzo durante una protesta en Antalya, cuando un manifestante vestido con un traje inflable de Pikachu fue captado en vídeo corriendo a toda velocidad mientras escapaba de los agentes montadisturbios. No me había enterado yo de que había protestas en Turquía, no me había enterado, porque como no vemos la tele, no me había enterado yo de las protestas. Pero bueno, me acuerdo de las anteriores que le montaron al puto Erdogan y hizo de su capa un sayo, fue reelegido presidente y sigue haciendo lo que le da la gana con el permiso explícito del resto de países, al igual que pasa con Putin, al igual que pasa con Israel, al igual que pasa pues con todos los países que están en guerra y nadie les para los pies. Bueno, los distintos vídeos subidos a redes sociales que se han hecho virales obviamente muestran al Pokémon esquivando cañones de agua y zigzagueando entre la multitud con una agilidad digna del icónico ataque rápido de Pikachu. ¡Pikachu! En otros vídeos e imágenes puede verse que otros estudiantes llevaban disfraces más discretos, como el de Spiderman. Hombre, coño, el de Spiderman es un disfraz discreto. Me puede decir que será más habitual, pero ningún disfraz ni personaje de cómic ni hostias tiene la característica de la discreción. Pero obviamente Pikachu es amarillo entero, eso es verdad. Bueno, el momento fue tan surrealista que incluso el Partido Republicano del Pueblo comentó en redes: ¿qué puede hacer el gas pimienta contra ti y contra mí si hasta Pikachu lo sufre? Pikachu usó su agilidad, es súper efectivo contra la policía turca, decía un usuario en Twitter. Erdogan pensó que podía atraparlo, pero olvidó que Pikachu tiene 10.000 voltios de resistencia, decía otro. Mientras que otros usuarios apuntaron al contexto económico del país. No usó su ataque eléctrico porque la electricidad está carísima en Turquía. Y No tenemos ni idea de si los manifestantes conseguirán algo allá en Turquía. Desde luego, si es como la última vez, ya te digo yo que nada de nada. Lo que sí que sabemos desde ahora es que disfrazarse de Pokémon en una manifestación es cuanto menos un negocio arriesgadete. Un risky business. Que es el título de esta canción, que es el sencillo debut, primera canción que publican, que cuelgan y que comparten esta nueva formación de hard rock de laca portuguesa llamados Hot Fox. Esta es de las que le gustan al armero. Para tocarnos, Roxa Rosa y amigas y amigos que estáis a la escucha. Así que nos despedimos como manda San Pedro de Calanda. Hasta la próxima edición del programa, Roxa Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Que somos los jefes del asunto este y los concienciados que estamos con todos los programas, ¿eh? Que nos falta algo, pues ya se pone otro día. Hay que cumplir el horario. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el tren, disfrazado de Pikachu en una manifestación o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Y nada más que añadir, en tanto esa transcación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Mañana nos tocamos, ya veréis cómo sí. Asalto Mata Radio Rock.com